El sol se acuesta y la luna se levanta, junto a recuerdos que revivo en canciones. Y aunque en ocasiones me confunda entre tantas, por conveniencia propia no se canta. Esto es la que hay enfermedad sin cura, la suelta a nadie. Le asegura que subestime después de tanto winner, y hoy te quedes con la corta en la cintura. Esto es la calle enfermedad sin cura, la suelta a nadie. Le asegura que subestime después de tanto winner, y hoy te quedes con la corta en la cintura. Porque eso es danger, el que está a tu lado se cansó de guerrear por ti, te tiene ubicado. Eso suena como danger, el mismo de al lado que montaste a casar está virado y terminaste tu casado. Eso es danger, el que está a tu lado se cansó de guerrear por ti, te tiene ubicado. Eso suena como danger, el que se la bebe pendiente el sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se eleve. No es la corte del piloto y en la calle andan todos fuera de foco. Te la dejo pegada para el cristal como el difunto Broco. La 40 grita y el diablo los visita, donde jale del gatillo hasta los muertos resucitan. Tranquilo, en el piso bailan break y los caquillos, te lo dije. Ya los lobos no soplan ladrillos. Escribimos tu nombre encima del cuaderno y nos vemos, mamabicho, allá abajo en el infierno. Está a tu lado, se cansó de guerrear por ti, te tiene ubicado. Eso suena como danger, el mismo de al lado que montaste a casar está virado y terminaste tu casado. Eso es danger, el que está a tu lado se cansó de guerrear por ti, te tiene ubicado. Eso suena como danger, el que se la bebe pendiente el sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se leve. Animal de rama seca, buscándole el martillo a la clopeta. Se quedaron con el tiempo de la pereta y los tatuajes de tribal. Tú eres lo nuevo, maleante solar con los cortos de Jordan y camisa aeropostal. Trabajamos en diferencia de porción, tu cocina es cuchara y lighter y nosotros en hoy expresión. Es un problema cada vez que Caponi saca otro tema. Gente buena salen pa' la calle con el demonio dentro de la pena. Los problemas los amarran y no viven lo que narran. Cuando escribe guinda tu hilo de guitarra a ningún. Ya me sale una barra para muchos. Mi letra fue un bautizo y pa' otros un suicidio de un noveno piso. Somos panas hasta el día en que te toque la ventana. Te lo dije, huele bicho, no se brega con la fama. El favorito te tiene la vida hecha de cuadrito. Y como dice el mago, bájale, blanquito. Me siento, te suena conocido. Danger, el que está a tu lado se cansa guerrear por ti. Acuérdate lo que guerré y me jodí por ti. Danger, al mismo de al lado que se viró y hoy está pa' ti. No, pero yo nunca hice nada, ¿verdad? El que está a tu lado. ¿Está bien? Sencillo. Ahora vamos a demostrar. Si no te gusta, no te bebeas. Ven conmigo. Este es el momento que todo el mundo espera cada vez que yo hago un tema. El outro. Donde siempre aclaro un par de cosas. Se repite la historia. No speak in English. Tu papá. No puede ser casualidad. Luigi, tráeme la llave del Rino. Vamos a correr el Rino. Luigi, sí, el Rino, el chino. El Rino, el chino. No, loco. Era. Oye, tírale un DM este Luigi, porfa, y pregúntale cómo es que él hace para comprar Power. Era, yo no sé de dónde compra tanto followers. Yo creo que él aprendió desde que soltó la cuenta de Pitoco. Y yo no te voy a tirar, porque yo no voy a ser culpa de tu Parkinson. Yo no te voy a tirar, papi. Yo no tengo nada que ver con esto. It's not me. It's not me. It's Freezer. No es Freezer. Es Fraser. Fraser. Mago. Dile al sacapico que siempre estoy con Osama dentro del mapa. Que me avise. Digo, porque él es He-Man. Porque él es así, el hombre fuerte. Dale, dale, dale, dale, vamos para las pautas. Oye, un saludo a Pacho y Rajota. Un saludo a Osama en el mapa. Un saludo a Tan y ese combo allá arriba de la C, que son los duros. Un saludo a Luyana. Un saludo a Mercurio, un saludo a Yanjo. Ay, que no se me olvide, un ti también. Dicen que estás loco, que estás loco de verte. Un saludo a los lobos, un saludo a Oreja, un saludo a Andrés, un saludo a Bazooka, un saludo a Correa. Oye, y yo que te lo había dicho, pero el tiempo me dio la razón. Un saludo a Chino, un saludo a Dálmata, un saludo a Ángel, que sabe que donde tú vives, él es el que manda. Un saludo a los 16 que te escriben. Un saludo al duro, al mago. Que sabe que tenemos la promesa con Pacho y le vamos a dar hasta que el corazón se rompa. Y como a ti te gusta frontear, Conchi me mandó a decirte que tienes que dejarte llevar adentro y afuera. Gaby Music, Centeno Graphic, Rome la mano negra. Rostal, dímelo. Yumal, no te dejes negro. Kenny, un saludo a los Lobos Mundial, a los Caponi Family Mundial, un saludo a los Al-Qaeda Squad. Remember, no es me, it's Freezer. Lo oye de mal de nuevo, puñeta.